Nido. Y después del silencio, creamos las palabras. Dios, demonio, hambre, guerra, revolución, paz. Tierra, agua, fuego y viento. Pueblo, comunicación. Hombre, mujer, flor. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Lunes, martes y miércoles de 12 a 14 horas. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. La palabra una vez hablada vuela, destruye o construye. La palabra es poder. Con la palabra es posible crear un mundo donde quepan muchos mundos. Palabra radiante. Desde lo alto del jardín el ocelote. Desde lo alto la columna, el blandor de la hierba, la sal, la blanquísima túnica del olvido, devastada ciudad, salutación del mago que de lejos aproxima el resplandor, el invierno que adivina si hiere, su cobija de escarcha. Junto al mar, en el risco donde los pelícanos duermen, una reja sobre tu rostro, una casa vacía entre la cresta y la baja marea, jardín donde la rosa desgajó sus pétalos sobre altos aleros de ébano. Las demitases bajo el péndulo, el piano, su macramé deshaciéndose entre gasas y azogues de espejo, un eco apenas luz arde en el recinto de azulejos. Memoria, de cierta memoria, Janet L. Clairon, poeta chihuahuense. Y buenos días a todos, a todas. Estamos aquí nuevamente este martes 10 de julio en los micrófonos de esta cabina del Llano en Llamas, La Voladora Radio 97.3 de FM. www.lavoladora.net es nuestra página para que usted en cualquier lugar del mundo nos sintonice. Y también estamos en cabina@lavoladora.net, nuestro correo electrónico, y a través de la página Facebook, Twitter, todo lo que usted nos quiera decir, lo que nos quiera mandar, pues aquí está la compañera Rocío Castillo, como todas las tardes. Buenas tardes, Rocío. En los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Palabra Radiante. Estamos también en el 97.978-5252, nuestro teléfono en cabina, llámenos. ¿Qué más? San Francisco, número 70, en el viejo barrio de Apanoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Y pues tenemos a nuestro invitado, otro invitado de Centli. Ahora no están con nosotros Juan y Rubén, que estuvieron ya un mes continuo, los cuales pues creo que hicieron varias aportaciones a la necesidad del rescate de los conocimientos de los pueblos, de los campesinos. Y ahora estamos con el ingeniero no es cierto. Jesús Terreros, usted es doctor en biotecnología. Doctor en biotecnología, también un compañero que está trabajando en Centli, en el proyecto Sierra Nevada, y bueno, que Sierra Nevada está dando seguimientos, apoyando con proyectos, con programas para lo que es el desarrollo sustentable. ¿Qué nos puede decir, ingeniero, doctor, perdón, sobre el tema del agua, en esta que este programa lo vamos a dedicar al tema del agua, que ahorita parece que nos está pues inundando, ¿verdad? Y que cada vez vemos más extremosos los climas, a veces mucha sequía, a veces mucha agua. ¿Cuál es la importancia y por qué Centli, por qué Sierra Nevada tiene en sus saberes de conocimiento humano y le ha dado pues importancia al tema del agua? Bien, buenos días, Radio Escuchas, aquí un servidor, Jesús Terreros. Como lo comenta aquí la compañera, la importancia del tema del agua es un tema muy relevante hoy en día, dado a que pues desafortunadamente sufrimos de una escasez hídrica y que aquí en la subcuenca de los ríos Ameca-Meca, la compañía Itlahuajico, en particular el Centro para la Sustentabilidad Incali-Iscahuicopa, pues es un centro en donde ha dado lugar a una serie de estudios avalados desde el punto de vista científico-técnico, que a partir de los cuales se han hecho estudios para poder resolver pues parte de la problemática que hoy en día aqueja a la subcuenca. ¿Cuál es la problemática de la subcuenca? Porque luego, como habitantes, nosotros nos fijamos nada más cuando abrimos la llave del agua y no nos sale el agua, pero tiene mucho más que ver, ¿no? La cuenca, ¿no? La producción de agua, la fábrica de agua que es la Sierra Nevada, el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, del Cerro de Tlaloc, creo que toda esta cadena montañosa va más allá de Ameca-Meca, va más allá de Tlalmanalco. ¿Qué es esta región como productora de esta riqueza hídrica? Sí, en efecto, el recurso hídrico, básicamente, pues, por ejemplo, las comunidades de Santa Isabel, Chalma, San Rafael, viven de los deshielos. Uh-huh. Sin embargo, hoy en día, pues, todas las descargas domiciliarias fluyen por los drenajes de los ríos, los cauces de los ríos, y pasan a converger en la parte baja de lo que es el lago Tlahuajico, a la altura del eje 10 sur, uh-huh, para incorporarse a lo que son las descargas que provienen de Ixtapaluca. Uh-huh. Como sabemos, en la región tenemos una gran escasez, sobre todo en tiempos de estiaje, en donde uno de los proyectos de Centli es sanear las aguas residuales de manera local, uh-huh, mediante procesos y tecnologías que resulten ser no un dolor de cabeza para quienes van a estar a cargo de estas plantas de tratamiento. Hoy en día estas plantas de tratamiento se conciben como grandes plantas de tratamiento para una comunidad X, o pequeñas plantas de tratamiento para hogares en barrios. ¿Cómo es el esquema? Sí, desde el punto de vista gobierno, para cada uno de los municipios se tiene contemplado reorientar todas sus descargas hacia una sola planta. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en el caso de Ameca-Meca, en Ayapango se tiene una planta que se va a implementar en cuanto a su tamaño de tratamiento para que pueda tratar mucho más caudal, uh-huh, y las aguas residuales tratadas las podamos utilizar en el riego agrícola, siempre y cuando cumplamos con las normas que oficiales, uh-huh, mexicanas, por ejemplo, para el caso del riego agrícola, la NOM 003, y para el caso de pequeñas unidades, por ejemplo, casas, pues con sistemas muy sencillos, poder tratar el agua de tal manera que esta agua la podamos volver a utilizar, por ejemplo, en los sanitarios, para el lavado de áreas verdes, uh-huh, bueno, de lo que sean banquetas, vehículos, cristalería, etcétera, y para el riego de áreas verdes de la propia casa. Nuestros jardines, que nos encanta tener jardines. Así es. Esto es muy importante que conozcamos y sepamos para hacer un poco de conciencia de que en efecto tenemos agua, pero ya el agua se nos está terminando. Lo ideal es rehusar hoy en día las aguas residuales y dejar de sobreexplotar el manto acuífero. Esto, pues hemos leído, hemos estado enterados, nos interesa el tema, que en este siglo, o sea, se habla del oro cristalino, del oro del agua, que casi casi va a sustituir a la industria, al oro negro, que es el petróleo. En el mundo hay una gran preocupación también, y puede haber inclusive conflictos bélicos de magnitud. Dicen inclusive que el problema de Palestina con Israel es precisamente por los mantos acuíferos, más allá de los odios raciales que se tienen milenarios, pues está precisamente el apropiarse de los recursos hídricos. Y tenemos, pues, nos envuelven muchas ideas, mucha información al respecto. El agua, según he leído, no es un recurso que se pueda rehacer, sino que el agua que existe tanto en la atmósfera como nubes, no se agranda, pero sí se achica, ¿no? O sea, no es un recurso renovable, no es que cada día haya más agua o menos agua, sino la misma cantidad de agua que ha estado en este planeta desde hace millones de años, es la misma cantidad de agua que tenemos y la cual nos tenemos que distribuir ahora entre un conglomerado humano mucho más amplio, ¿no? Que somos, no sé, de hace 50 años, 2.500 millones de habitantes, y ahora que ya estamos rebasando los 7.000 millones de habitantes. Claro. ¿Qué significa en ese contexto, doctor, el agua? Sí, como bien lo menciona, el agua es un recurso que no se fabrica así de una manera sencilla. Es un agua que ya se encuentra en el globo terráqueo distribuido de diferentes formas. Tenemos agua del mar, que es la mayor cantidad de agua que tenemos, y un pequeñísimo porcentaje solo de ella, del agua existente, es agua dulce. Esta agua dulce es la que nosotros podemos disponer y que debemos de cuidar. La tenemos desde el agua superficial como también el agua subterránea. El agua subterránea pues data de años, de miles de años, que se encuentra en el subsuelo y que hoy en día, como usted lo menciona, dada el incremento poblacional, cada vez se hace uno más, se limita uno más en cuanto a la disposición de este líquido. Es decir, en teoría deberíamos de tener una dotación 120 litros por persona por día, y hay comunidades, inclusive aquí en la subcuenca, que no tienen ni siquiera la mitad de este volumen de agua. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 19 minutos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Todos los oídos, todas las voces. Palabra radiante. Palabra radiante. Bueno, pues estamos aquí con el doctor Jesús Terreros. Él es egresado de la UAM Iztapalapa. Esas instituciones educativas maravillosas que tenemos, ¿verdad, doctor? ¿Y usted es originario de dónde? De Iztapalapa. De Iztapalapa, orgullosamente iztapalapense. Claro que sí. Sí, pues es, tengo entendido que toda esta zona, Amecameca y bajando a Chalco, Mixquic, Tláhuac, Iztapalapa, pues era considerado como una misma zona, una misma región cultural, pues en la historia estamos pues todos estos pueblos unidos por una misma tradición, ¿no? Entonces, esta cuenca hidráulica precisamente es la que une a todos estos pueblos porque disfrutábamos de la misma agua. Lo que estaba hablando usted sobre la pequeña proporción de agua dulce que hay en el mundo, de los cuales pues los seres que vivimos generalmente, excepto los pescados, los mariscos y todo que vive, que son seres de agua salada, todos los que habitamos en el planeta Tierra, donde estamos en la Tierra, que es la tercera parte del planeta, ¿no? Claro. Tenemos que vivir de agua dulce, las plantas, los animales, el ser humano también. Y continúe, por favor, si nos sigue usted exponiendo este panorama pues general sobre el agua y el agua dulce en particular. Sí, como lo mencioné, y ya lo mencionó también usted, el agua es un tema muy importante de abordar, porque no solamente tiene efectos en la zona local, regional, sino también mundial. Hoy en día, como usted bien lo menciona, pues el efecto de calentamiento global de la Tierra ha repercutido en un tanto en la evapotranspiración de la misma agua, de tal manera que hay una mayor densidad, en este caso de agua en las nubes, y que cuando se vienen los periodos de lluvia, se vienen tempestades tan abruptas, que en la mayoría de los casos, sobre todo aquí en la cuenca alta, pues como no tenemos árboles plantados, así como llueve, el agua baja a velocidades tremendas, hay arrastre de suelo, obviamente pérdida de suelo, erosión, y viene a culminar en la parte baja. En la parte baja, pues provoca hundimientos. Ya lo vimos el año pasado con el desbordamiento del río La Compañía, en donde en la mayoría de los casos, pues la gente que vive en las partes bajas de la cuenca se ven seriamente afectadas. Y tenemos, esto tiene que ver, tenemos en la prensa de hoy sale estos, bueno, y porque lo oímos aquí con amigos, compañeros que están viviendo ahí por Los Álamos, que ha habido temblores. Inclusive lo escuchamos en las noticias nacionales, que pues la gente está muy alarmada y decían, no es tremor del Popocatépetl, es un problema también de hundimiento. El año pasado sí hubo unas grietotas que se hicieron ahí en todas estas, en todas unidades habitacionales, y parece que ahora está el mismo fenómeno, pero parece que más grave, ¿no? Así porque es. Tienen varios días así como que… Sí, de hecho, esa es una de las tareas de CENTLI, del Centro para la Sustentabilidad, de buscar la sustentabilidad de la cuenca, es decir, mediante tecnologías, tratar estas aguas residuales para obtener un agua tratada de buena calidad, y las aguas de lluvia, retenerlas desde la parte alta con una serie de obras como son los jagüeyes, ollas ciegas, etcétera. La idea es que estas aguas tratadas sean utilizadas en las zonas agrícolas, desde la parte alta media, y en la parte baja, todas aquellas aguas que converjan, ser tratadas en una planta de tratamiento que también estamos gestionando para que se lleve a cabo su construcción, en aproximadamente 1.5 metros cúbicos por segundo, con tecnología anaerobia. Esta tecnología anaerobia, a diferencia de las tecnologías convencionales a cargo de la Conagua, como son los procesos aerobios, que demanda... ¿Qué es un proceso aerobio? Sí, una planta de tratamiento aerobia, para que pueda transformar la materia contaminante que lleva el agua residual en un agua... Excrementos, por ejemplo, en un agua de otras características para poderla utilizar, requiere de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica hace que la planta, en la mayoría de los casos, sea inoperable por sus altos costos de operación. Si a ello le sumamos la falta de recurso para darle mantenimiento cuando se dañen los equipos, estas plantas pasan a ser lo que hoy en día se le conoce como elefantitos blancos. La apuesta de la Sentley, la propuesta de Sentley, es implementar sistemas anaerobios, que son sistemas económicos tanto en construcción, operación y mantenimiento. Esta idea de implementar sistemas anaerobios es con la finalidad de aprovechar el biogás que se genere y poderlo utilizar como una fuente alternativa de energía eléctrica. O sea, se hace una cámara cerrada para que no haya oxígeno. Así es. Sí. Y entonces ahí mueren todas las bacterias. Y esa muerte bacteria es lo que genera el gas o la energía. Es un gas, ¿verdad? Sí, el gas metano. Y es lo que genera también esa energía que se puede usar para prender una fuente un foco alternativa. O para una estufa. Así es. Es de diferentes formas. Y dígame usted, doctor, si estoy equivocada o no, los residuos que quedan de esa, se puede decir, una letrina, que esto sería mucho a nivel doméstico, que queda, esos residuos que quedan después de la descomposición de todas estas, de todos estos residuos biológicos, tanto basura como excrementos, etcétera, es después se pueden usar como fertilizantes para tierra, pero son fertilizantes que ya no tienen bacterias, que son absolutamente limpios de bacterias. Claro. ¿Estoy en lo cierto o estoy inventando? Hay que darle un tratamiento adicional. Sí, en efecto, tanto la planta aerobia como la anaerobia trabajan por medio de bacterias, solo que son distintas unas de otras. Las bacterias, en el caso de las anaerobias, transforman la materia orgánica que viene en el agua residual contaminada en un subproducto, como es el biogás y el lodo que usted me comenta, que puede ser utilizado como un fertilizante. Este lodo tiene todavía una poca carga de microorganismos, pero si nosotros estabilizamos este lodo, podemos cumplir con ciertas características de calidad y poderlas utilizar en el campo agrícola. En las parcelas, en las hortalizas. Así es. Una de las propiedades que tiene este tipo de biosólido es que ayuda a retener humedad. Aparte, aporta ciertos nutrientes a la misma tierra, como son el nitrógeno y el fósforo, que es lo que requiere la planta para su crecimiento. Cualquier tipo de planta, sobre todo el maíz. Así es. Y estábamos hablando entonces también de esta captación de agua que una va, o sea, ahorita lo que estamos haciendo es, por un lado, poner planchas de cemento con todas estas unidades que hay. ¿Qué cantidad de agua se deja de filtrar a la tierra? No sé si usted tenga el dato, doctor, de, pues no sé, un metro de plancha de cemento. ¿Qué cantidad de agua estamos mandando a la superficie para que se vaya a confundir con las aguas negras y luego provoque inundaciones por todos lados? Y dejamos, la hacemos impermeabilizante para que entre al subsuelo a recargar mantos freáticos. Sí, aquí tenemos un grave problema porque hay un desbalance. No todo el agua que cae del cielo, de la lluvia, se infiltra. Sí. Hay una gran pérdida de esta, sobre todo en aquellos lugares en donde, como lo menciona, ya hay toda una plancha de cemento, en donde no permitimos que esta se infiltre y por lo tanto el balance hídrico pues se logre. La intención nuestra precisamente con este tipo de procesos es aprovechar no solamente para regar las áreas de cultivo, sino también para recarga del manto acuífero vía cultivo. De esta manera también lo que busca Sentley es aquellos pozos que ya dejaron de usarse por algunas cuestiones, usarlos como un sistema de recarga artificial del manto acuífero. En efecto, la cantidad de agua que hoy en día se va al subsuelo es insignificante. Ya es una pequeñísima cantidad, porque a eso le vamos a sumar también la evapotranspiración de la misma. Entonces, lo que se requiere en este caso es tener plantas de tratamiento, uso agrícola, o inclusive hacer un recambio por aguas de proceso en los sistemas industriales, de tal manera que se deje de sobreexplotar al manto acuífero. Y por otro lado, las aguas de pozo, pues irlas de alguna forma evitando que estas sigan sobreexplotadas, y con la calidad que tengamos del agua tratada, poderla recargar al manto. Y por supuesto también detener la erosión de los suelos a través de la plantación de árboles, y recuperar las fronteras arbóreas de árboles, de pinos y todo, que es algo que también es urgente, ¿no? Y también creo que en Centli tienen claro. El programa, ¿no? En Centli hay varias líneas de investigación. Tenemos lo que es la parte agroecológica, que la educación y cultura, saneamiento, infiltración, y lo que es la parte forestal. Infiltración de agua. Infiltración de agua, sí. Aquí es muy importante hacer mención de que si nosotros dejamos de sobreexplotar el manto acuífero y usar las aguas tratadas, vamos a frenar un poco los hundimientos diferenciales que hoy en día se tienen. Veámoslos de esta forma, es como un raspado con el popotito. Tenemos en la parte superior el hielo y en la parte inferior lo que es el líquido, en este caso el agua. Nosotros al estar succionando, el hielito empieza a descender. Eso es el nivel de suelo, en teoría, que deberíamos de tener, pero por la sobreexplotación, hoy en día lo vemos reflejado en los hundimientos diferenciales. Y esta zona, la zona, bueno, Amecameca, Chalco, Amecameca más que Chalco, Tlalmanalco, ¿qué papel juegan en esta recuperación de los mantos acuíferos? Sus ríos, el río Ameca, el río La Compañía, ¿cómo es la distribución de, o sea, es importante que nosotros como ciudadanos que nos están escuchando, compañeros, tengamos esta conciencia de que a veces luchamos por el agua para nosotros, pero nosotros también somos responsables de que mucha gente más que está allí en el valle tenga agua, ¿no? Y debemos de, ahora sí que para todos todo, ¿no? Para mí solito, ¿no? Claro. Sí, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, tenemos desde la parte alta, media y baja diversas problemáticas. Una de ellas pues es el agua. Como no tenemos un sistema de drenaje, hoy en día se usan el cauce de lo que es río Amecameca, que ya en la parte baja se le conoce como el dren general Amecameca, suelen ser drenajes. Vamos a ir al primer corte musical y ahorita regresamos con el doctor Jesús Terreros. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Todos los oídos, todas las voces. Palabra radiante. Palabra radiante. Olvido aquellos ojos. mar naufragó por sus antojos. Ella se ahogó en el dolor de su falsedad. Para olvidar su rencor, lo maldecía. Cuatro cirios le encendió en su despedida. Nueve noches le reza por su partida. Luego se ahogó de dolor en la cantina. Voy con tu amante a bailar, niña Catrina. Noches de manto azul bajo la luna. Voy a tirar la cruz sobre la espuma. Si en el profundo mar está tu tumba, tumba será para mí también el mar. Antes de que salga el sol, te juro, alma mía, nuestros labios se unirán en otra vida. No llevaré bendición porque es sagrado morir. Ay, morir para vivir siempre a tu lado. Si he de llorar por tu amor de noche y día, prefiero muerte y gozar breve agonía. Dame el sabor a mezcal que hay en tu boca. Ven a bailar conmigo, niña loca. Noches de manto azul bajo la luna. Voy a tirar la cruz sobre el espuma. Déjame ver qué esconden tus ojazos. Esta será también mi despedida, porque contigo me voy, Xunca mía. Porque contigo me voy, Xunca mía. Todos los oídos, todos los oídos, todas las voces, te doy mi palabra, palabra radiante. Bueno, pues continuamos con el doctor Jesús Terreros, integrante de CENTLI, del programa hídrico, egresado de la UAM Iztapalapa, las excelentes escuelas públicas que hay en este país que debemos de defender, ¿verdad? Siempre, y darles ese impulso que se merecen nuestro sistema educativo universitario, bueno, de todos los niveles. Claro. Pero creo que tenemos excelentes universidades. Entonces, estábamos hablando de los ríos, ¿no? De que conforman, nos quedamos en que el río Amecameca después se convierte, ¿es el río de la Compañía o no es el río de la Compañía? No, son dos vertientes. Uno es el río que baja desde la parte alta de San Rafael, que va por lo que es Tlalmanalco, Tlapala, etcétera, llega hasta la parte de Iztapaluca, y sigue su cauce por la lateral de la autopista México-Puebla, ese es el río de la Compañía, y de este lado, por parte de Yapango, hacia la parte baja, pasando por Tenango del Aire, Cocotitlán, Temamatla, Chalco, ese es el dren general, bueno, es río Amecameca, pero ya de Paso del Toro hacia lo que es la autopista y se le conoce como dren general Amecameca. Maestro, tenemos entendido que la laguna Chalco, Mixquic, ¿se surtía de estas afluentes, de estos ríos, o es...? Históricamente hablando, la gente de la comunidad nos menciona que hace 30, 40 años atrás, todavía les tocó la fortuna de meterse a bañar a los ríos, porque de ahí ya se abastecían de agua. Desafortunadamente, dada el incremento poblacional, la mancha urbana, que poco a poco ha ido acabando con el área verde, productora de... coliflor, maíz, etcétera, pues esta ha sido reemplazada por concreto, ¿no? Por casas, habitaciones, etcétera. Y en efecto, todos los escurrimientos desde la parte alta iban a terminar en la parte baja, lo que originalmente pues dio cabida a lo que hoy en día conocemos como el lago Tlahuajico. Hemos incidido también en el estudio del lago Tlahuajico porque la intención es aprovechar el agua de lluvia. Ya se hizo una serie de estudios, se le determinó algunos parámetros de calidad y todo apunta a que esta agua es prácticamente agua de lluvia. Ese es otro de los proyectos que tiene Centli para someterlo a una potabilización y este recurso poderlo utilizar en toda la con toda la población que tenemos en la parte baja de Valle de Xico. ¿Cuáles son los retos, los peligros de estar, por ejemplo, bueno, es de ahora sí de conocimiento popular de todos estas inundaciones de que ahora lo que es la ciudad Chalco, Solidaridad? ¿Cuáles son las grandes desaciertos de haber constituido ahí, ciertamente que esta zona ya no tenía agua, pero cuáles son los retos que tiene esa población que ya asciende a algún millón, cuando menos, de habitantes o más? ¿Cuáles son los peligros de estar asentada una ciudad en una cuenca lacustre? No en la cuenca, sino en el vaso del lago. Claro. Bueno, aquí uno de los principales retos es evitar que de manera abrupta baje toda el agua desde la parte alta, es decir, ir frenando o reduciendo los caudales hacia la parte baja. Por otro lado, es si nosotros con el proyecto del lago Tlahuajico logramos profundizar a este, porque hoy en día la comunidad quedó abajo y el lago quedó en lo alto. Con las lluvias se incrementa el nivel del lago, se desborda y es cuando vienen los problemas de inundación. Como dicen, la tierra tiene memoria, ¿verdad? Sí. El agua tiene memoria. Así es. Si revertimos el fenómeno, es decir, profundizamos el lago para que este quede en la parte baja, la comunidad quedaría en la parte alta. Hoy en día el talud de lo que es el dren general Amecameca evita que este lago, pues en un momento dado, se desborde e inunde. La Conagua, a lo largo de lo que es el dren general... Es lo que vemos ahí, esa como barda grandiosa, altota, cuando vamos por la México-Puebla. Sí, esa es la barda, pero de río La Compañía. Ah. Sí, lo que es el dren general Amecameca es el que viene aquí por la carretera, el que se encuentra por la carretera de Mixquic, la de Chalco-Tláhuac. Es el dren general que atraviesa la carretera Chalco-Tláhuac y que va por Parada del Toro hacia la autopista. Ah, sí, ya, lo que ya, es ya, la Sierra de Santa Catarina. Si nosotros logramos las propuestas de Centli para que se lleven a cabo con este sistema de saneamiento, tratar las aguas residuales de manera local y haciendo obras desde la parte alta, vamos a reducir enormemente los efectos hacia la parte baja. Uh-huh. La intención de estos proyectos es precisamente hacer o lograr la sustentabilidad de la cuenca. Uh-huh. ¿Qué se está buscando? Por un lado, con todo este diagnóstico de la subcuenca, de los ríos Amecameca, la compañía de Tlahuajico, hoy en día se cuenta con el plan hídrico, que es un instrumento que nos indica las obras y proyectos a realizar para dar solución a la gran problemática, no solamente del agua residual que se expulsa hoy en día y que, bueno, si tenemos problemas de crisis hídrica, pues ya con el saneamiento de estas aguas podemos utilizarlas de manera local. Con ello activaríamos los campos agrícolas en la región. Hoy en día se gestionaron una serie de plantas y el presidente Felipe Calderón, en el mes de marzo, vino a formalizar su compromiso para el saneamiento, al menos, de lo que es el río Amecameca. Se está realizando ya los estudios de topografía, los proyectos de colectores y también de los sistemas de tratamiento. Nosotros optamos por sistemas anaerobios para que estos no pasen a ser lo que conocemos como elefantes blancos. Y con la comunidad, por ejemplo en el caso de Tenango del Aire, se está trabajando, y algunos como Temamatla, mismo Chalco, Amecameca, para que los comités de vigilancia le den seguimiento no solamente a la obra, es decir, que se lleve a cabo al pie de la letra su construcción, sino también que este comité pase a absorber el proyecto como proyecto propio para que le den seguimiento una vez que la planta de tratamiento haya sido construida. Vamos a un corte, regresamos. Ahorita se... No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 12 y 47 minutos. Todos los oídos, todas las voces. Palabra radiante. Palabra radiante. Regresamos, ay, afortunadamente ya no tenemos toda la bola de información electoral, que descanso, ¿verdad? Claro. Sí, así yo lo, bueno, usted no, porque usted no se lo tenía que chutar todos los, en cada programa casi tres minutos de pausa por las, que finalmente pues sirven para muy poco, ya lo vimos. Claro. Mucho, decían los abuelos, mucho ruido y pocas nueces. Mucho gasto y pocos resultados. Sí. Doctor, el problema de todo lo que nos está exponiendo, yo se me viene una pregunta. Esto pues se tiene que destinar muchos recursos. ¿Cómo es que se piensa financiar esta? Porque es casi darle la vuelta otra vez al, o sea, es recuperar algo que empezó hace 500 años cuando se empezaron a secar todos los lagos y que llegaron gentes extranjeras que no sabían cómo se regulaba aquí, la magnífica obra que hicieron pues la ingeniería prehispánica, los albarradones, la división de las aguas dulces, de las aguas saladas, todo lo que sabemos de la capacidad de Nezahualcóyotl también como ingeniero, y de repente llegan unas gentes que no saben, rompen y empieza una verdadera catástrofe de medio ambiente. Esto no, esto es como la culminación de ese inicio de hace 500 años, que ahora tenemos que revertir, y que también no lo vamos a revertir de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que recuperar la cuenca hidráulica. En la medida de lo posible tenemos que recuperar lagos y las actividades tradicionales que son fundamentalmente las agrícolas. ¿Qué papel tenemos los seres humanos en este proyecto, en esa relación, verdad? ¿Cómo podemos, cómo vamos a participar o no vamos a participar? Si vamos a estar involucrados, no vamos a estar involucrados, porque yo me imagino es una inversión que tiene que ver de recursos financieros, económicos, por supuesto, pero también de recursos humanos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que, cómo están viendo esa, esa relación? Sí, aquí algo muy importante es, primero que nada, tenemos que cambiar nuestra cultura. Uh-huh. Es algo muy importante. Lo mencioné hace un momento, los cauces de los ríos, uh-huh, hoy en día funcionan como drenajes. Uh-huh. A mí me gustaría, y les hago una cordial invitación a los radioescuchas, uh-huh, que ya no se tire la basura hacia los cauces, por un lado. Por el otro, pues que vayamos tomando conciencia de la gran problemática que esto representa. Uh-huh. Para el gobierno es muy sencillo hacer mega obras, uh-huh, como el, lo que es el TEO, Túnel Emisor Oriente, uh-huh, en, o simplemente el entubamiento del río La Compañía, uh-huh, en donde invierte cantidades exuberantes, uh-huh, pero que con una cantidad probablemente menor se podrían resolver parte de los problemas. La idea aquí es que la comunidad pues se apropien del proyecto, se acerquen pues a las reuniones que en ocasiones se hacen por parte de Centli para que se les esté informando de los avances de estos. ¿Cómo, a dónde, cómo las compañeras, las personas que nos están escuchando, si nos escuchan, como ahora no regalamos canastas, ¿cómo se llama? Ay, que la semana pasada nos trajeron 3 canastas preciosas los compañeros Juan y Roberto, y si nos llamaron, pero ahorita no nos están llamando, a ver qué caracolitos podríamos regalar. Entonces, ¿dónde se pueden Sí, estamos en la Centli, es el Centro para la Sustentabilidad, Incalis, Cahuicopa, uh-huh, y estamos ubicados en el kilómetro 1.2 de la carretera Tlalmanalco-San Rafael. Uh-huh. La idea del acercamiento que tengamos o que debemos de tener nosotros como usuarios a interceder con el gobierno es precisamente eso, hacer de alguna manera cambiar la política hídrica, es decir, ya no expulsar las aguas que hoy en día se generan, las aguas residuales. Uh-huh. Estamos generando aproximadamente 2.8 metros cúbicos por segundo, que sin ningún tratamiento las expulsamos, porque para ellos es muy sencillo sacarlas de la cuenca y evitar los hundimientos y las inundaciones en la parte baja. Uh-huh. Sin embargo, a veces por errores humanos, pues no se bombea a tiempo y es cuando vienen los problemas de inundación. Uh-huh. Sin embargo, si nosotros como comunidad le damos seguimiento a las propuestas hechas por Centli, uh-huh, que quedaron plasmadas en el plan hídrico, sí, nos podemos dar de alguna manera cuenta de que el gobierno efectivamente está tomando cartas en el asunto. Como lo mencioné, en el mes de marzo, uh-huh, vino el presidente Felipe Calderón, sí, a formalizar el compromiso de saneamiento para el río Ameca-Meca. Uh-huh. Hoy en día ya se tiene un gran avance en los proyectos de colectores y de plantas de tratamiento para los municipios de Ameca-Meca, de Juchitepec, de Mamatla, Chalco, uh-huh, y Cuijingo. Nuestra intención es que la comunidad se acerque a estas obras para que también se informen de cómo funciona este tipo de proceso, uh-huh, y los beneficios que pueden obtener de esta planta, como es el agua tratada, uh-huh, para uso agrícola. Uh-huh. Por ejemplo, si yo quiero en mi casa tener un sistema de esto para regar mi hortaliza mandala, sí, que ahí estamos, nos están asesorando los compañeros, sí, se puede, son, uh-huh, digestores a menor escala, uh-huh, la planta de tratamiento se diseña en base al caudal de agua residual a tratar, uh-huh, tenemos desde plantas muy pequeñitas, medio litro por segundo, uh-huh, hasta plantas muy grandes, como la que tenemos por ejemplo en el Distrito Federal, planta Cerro de la Estrella en la delegación, uh-huh, Iztapalapa, uh-huh, que es 4 metros cúbicos por segundo. que es bastante, bastante, ¿verdad? Bastante, está pues muy bien. Esto que también usted abordaba hace unos momentos sobre, que aquí lo hemos dicho en algunas ocasiones, nosotros nos, ahora sí que nos tiramos al piso cuando sabemos que nuestra agua se la llevaron a quién sabe dónde. Pero no nos tiramos al piso cuando, gracias a toda la basura que tiramos, se taponean los ductos y se inunda Chalco, por ejemplo. Uh-huh. El miércoles pasado, que fue día de, que es el día de tianguis aquí en Amecameca, que nos cayó una lluvia torrencial, era verdaderamente lamentable ver la cantidad de basura que bajaba, y no basura orgánica, que eso, bueno, es otra cosa, pero los plásticos, los unicel, las botellas, inclusive yo vi, yo no sé cómo le hacen, aquí en el parque está la reja esa que ponen para donde está uh-huh. el caño de para que se vaya el agua, adentro botellas de vidrio. Yo digo, ¿cómo le hicieron para meter esas botellas de vidrio? Entonces hay un hoyito ahí entre las rejas y por ahí se echan las botellas de vidrio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad también como sociedad a veces desinformada, autista, que andamos como fantasmas? Esa cosa de que agarramos algo y lo tiramos al piso. O sea, nuestros espacios públicos los hemos hecho basureros. Claro. ¿No? ¿Por qué y cómo podíamos interactuar, digo, con mayor, más armoniosamente, con qué significan los plásticos, qué significan todo eso? ¿Podemos tener información a través de Sently, así, doctor? Es. ¿Sí? Hay cursos, hay, o se organizan grupos ciudadanos y se dirigen para que ustedes puedan hacer alguna labor de información, de trabajo en estas áreas, para que pues tengamos mayor información y mayor responsabilidad, porque además es un fenómeno también nuevo, porque todos nos acordamos que decíamos pobres pero limpios. Ajá, ¿no? Claro. Nosotras, las mujeres, los niños, era algo que aprendíamos a hacer desde chicos, a barrer nuestras casas, el frente. No había servicios de limpia, no había tantas uh-huh. cosas que se supone son en beneficio de la comunidad. Y ahora, ¿qué pasa? Usted, que pues es un estudioso del tema, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad para tener esa cosa así como ahí se va, dejadez, y no ser responsable de lo que nosotros estamos tirando a la tierra, ¿no? Claro. Yo creo que aquí valdría la pena mencionar que lo que nos hace falta también, aparte de una nueva cultura, es hacer conciencia. Como bien uh-huh. lo menciona, pues es recuperar lo que antes veníamos uh-huh. haciendo, no tirar la basura a estos cauces. Uh-huh. Es muy importante dar a conocer que los sistemas de tratamiento que se están implementando, uh-huh. pues si llega la cantidad de basura a los cárcamos de bombeo hacia la planta, van a dañar a los equipos. O sea, tiene que ser agua sin basura. Así es. Esta basura debe ser separada. De hecho, dentro del proyecto también se está planteando separar las aguas de lluvia, uh-huh. que única y exclusivamente fluyan las aguas residuales hacia la planta de tratamiento. Mm. Si nosotros no tomamos y no hacemos conciencia de ser más cuidadosos en los residuos que se viertan a estos cauces de agua residual hacia la planta va a dejar de funcionar. Por eso hacemos una invitación para que las personas que tienen, por ejemplo, negocios de autolavado, de servicios de autolavado, pues igual no viertan sus aceites, los aires mecánicos, por ejemplo, hacia estos cauces que van a conducir las aguas residuales. Ayer veía una persona del mercado de comidas, en una cosa así que está ahí medio chueca aquí en el centro de Amecameca, vaciando una olla de caldo pura grasa en la alcantarilla. ¿Eso afecta? Sí. Vamos ahorita para que nos relate un poquito el efecto de los de también de los aceites de en las aguas. ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto. Vamos a un corte, regresamos. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Es la 1:02. Todos los oídos, todas las voces. Palabra radiante. Palabra radiante. Dicen que en La Habana la fiesta es muy sabrosa, que como las cubanas nadie sabe bailar, que bailan batibate y rico el chocolate, pero pa'l champurrado prefiero Juchitán, que bailan batibate y es rico el chocolate, pero pa'l champurrado prefiero Juchitán. Dicen que en Venezuela la cosa está caliente, que se acaban las suelas de tanto guarachar, que las venezolanas también comen iguana, pero para los huevos no hay más que Juchitán, que las venezolanas también comen iguana, pero para los huevos no hay más que Juchitán. Que pues paisano, vamos para La Habana. Me voy pa' Juchitán. Que pues paisano, vamos pa' Venezuela. Me voy pa' Juchitán. Que pues paisano, vamos para La Habana. Me voy pa' Juchitán. Que pues paisano, vamos pa' Venezuela. Me voy pa' Juchitán. Espera mi llorona a la orilla del río, si la dejo sola le agarra por llorar. Ya ves cómo es la gente que luego se alborota, si la ven llorando se van a amontonar. Que no, no voy para La Habana. Me voy pa' Juchitán. Que no, no voy pa' Venezuela. Me voy pa' Juchitán. Macandana, Rosy. ¿Por qué? Me voy pa' Juchitán. Me dicen que en Colombia se baila suavecito, con ritmo y despacito te ponen a gozar, que te hacen un sancocho de carnita con hueso, pero pa'n caldo de eso prefiero Juchitán, que te hacen un sancocho de carnita con hueso, pero pa' Chitadela prefiero Juchitán. Dicen que en Puerto Rico el marisco es la gran cosa, y mujeres salerosas, todo huele a mar. Hay mejillón rosado, medallas de pescado, ostiones en su concha, prefiero Juchitán. Hay mejillón rosado, medallas de pescado, ostiones en su concha, prefiero Juchitán. Que pues paisano, vamos para Colombia. Me voy pa' Juchitán. Que pues paisano, vamos pa' Puerto Rico. Bueno, esto es nada más una promoción para Juchitán, ahora que están en vacaciones. ¿Usted está de vacaciones, doctor? ¿Va a tener vacaciones? No. ¿No? Tenemos mucho que hacer por la comunidad. Ándele. Sí. Pues sí, pero las familias, ya saben, el mejor pescado, las mujeres más bellas, todo lo mejor del mundo está en Juchitán, así es que arránquense. Hay que visitar. Lo único que no están bien son los huracanes. Sí. Que a veces azotan con mucha fuerza. Claro. Que es parte de los cambios climáticos, sí, ¿verdad? En sí, en efecto. Uh-huh. Sí, que esto que nos decía al principio, la tierra está caliente, hay agua, pero esta agua se evapora. Así es. Y entonces es, bueno, como una olla que está hirviendo en nuestra cocina, pues se hace mucho más fuerte la densidad. Y luego, que no hay protección de la capa forestal, pues entran los ciclones, que se han destruido manglares, que se han destruido pues costas que también servían de retén para todos estos fenómenos que pues de por sí desde hace mucho tiempo suceden. Yo me acuerdo que me decía un amigo biólogo, dice, es que estos fenómenos así eran siempre, y la gente estaba esperando precisamente para pues recuperación de agua y todo, los campos, sobre todo allá en la zona sur-sureste. Pero ahora, como no hay manglares, como no, entran con toda la fuerza hacia la tierra y destruyen todo. Y si ya no hay piso forestal, si ya no hay nada, pues hay inundación. Inundación. Así es. Inclusive las casas se hacían sobre troncos, porque ahora cuando nos dicen es que se inundó todo, bueno, pero es que los nuevos sistemas de construcción, antes las casas estaban en el centro de los pantanos, de los ríos, de todo, pero estaban en unos troncotes así como en Xochimilco, o como hicieron la Tenochtitlan, ¿no? Claro. Sobre pilotes, ¿no? Era una gran chinampa, ¿no? Sí, aquí no había ningún problema porque eran ciudades flotantes, no importaba si llovía o no, porque si llovía y se incrementaba el nivel, subía. Y como una balsa, ¿no? Sube y baja, sube. Pero hoy en día, desafortunadamente, como ya no tenemos, en este caso, las cortinas de árboles que frenan la velocidad del viento, no tenemos ya los suelos agrícolas que antes se tenía, pues el agua busca de alguna manera a dónde irse. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día. Entonces, estábamos en el tema, antes del corte, en el tema de la basura. Pero antes, doctor, un momentito, vinieron nuestros compañeros también, Rubén y Juan, que con ellos estuvimos platicando la semana pasada, y ¿saben qué? Traen dos canastas. Así es que las primeras dos llamadas que nos hagan, pues son las dos personas que se van a llevar estas canastas de... La vez pasada eran unas lechugas y unas espinacas y unos betabeles preciosos. Llegaron los tres compañeros, las tres personas que llamaron. Llámenos al 978-5252, porque aquí están esperando Rubén y Juan para que lleguen las personas que gusten disfrutar este día de una riquísima, sabrosa comida fresquecita, cortada hoy en la mañana, para que veamos la diferencia de lo que es cortar del huerto directamente, llevárselo al paladar y al estómago, por supuesto, claro, con todos sus nutrientes, o lo que es ir a veces pues a comprar, que no nos queda otra también, en el mercado, aunque estén muy frescas, pues nunca se va a comparar con el frescor de un huerto familiar. Entonces, ya saben, invitados, 978-5252, si parece que ya llegó la primera llamada, rápido, ya ven, si nos escuchan. Sí. Bueno, continuamos con esta, la cultura y conciencia sobre la basura y la afectación con la cuenca también, tener basura tirada por todos lados. Sí, recordemos que tenemos los dos tipos de basura, la orgánica y la inorgánica. La orgánica, pues, de cierta manera la podemos usar como, pues, para producir algún fertilizante natural, lo que es la composta. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, la inorgánica, como latas de aluminio, los uniceles, etcétera, pues es un gran problema, porque para que se lleve a cabo su transformación o su biodegradación necesitan de varios años. Si nosotros no hacemos o no adquirimos una nueva cultura de separación de residuos, como hoy en día se hace en el Distrito Federal, donde se separa la parte orgánica de la inorgánica, y que además podemos reciclar la parte inorgánica. En el caso del vidrio, pues se recicla. Hoy en día estaba por la mañana escuchando en la televisión que el primer domingo de cada mes se hace una feria en el bosque de Chapultepec, en donde hay un cambio o un trueque de productos de este tipo, por ejemplo las botellas de refresco, el vidrio, el unicel, etcétera, por productos, lechugas, rábanos, ay, qué bueno, etcétera. Yo creo que si implementamos esa cultura también aquí en la región, pues vamos a poder rescatar de manera gradual lo que antes teníamos, la riqueza natural de la cuenca. Una otra desecho, desperdicio que es importante que nos pudieras hablar un poquito sobre las pilas estas que por donde quiera andamos tirando y sus efectos precisamente en el agua, ¿y qué podemos hacer con ellas? Sí, recordemos que las pilas dentro de sus componentes traen algunos metales pesados, plomo por ejemplo, en donde si, o inclusive algunas cadmio, en donde si se tiran por ejemplo a los cauces, pues pasan a contaminar, aunque sea agua residual, hay una incidencia de metales pesados ahí. ¿Qué es un metal pesado? ¿Cuál es la característica de un metal pesado? Sí, el grado de toxicidad que aporta. Si estas aguas contaminadas con pilas, en donde ya hubo una interacción con el propio elemento que conlleva, pues por ejemplo, para el caso de las bacterias, el consorcio bacteriano dentro de la misma planta, pues le aporta cierto efecto tóxico que hace que la bacteria muera. De esta forma, pues las plantas de tratamiento ya no van a ser funcionales como esperamos. Por eso es muy importante que desde ahorita, que todavía no tenemos este tipo de sistemas de tratamiento, vayamos trabajando en una nueva cultura. Separar basura, en este caso pilas por un lado, la parte orgánica y lo que podemos reciclar. Y por otro, también evitar el vertir, por ejemplo, las grasas y aceites que mencionábamos hace un momento, para que de esta forma no se impacte en el sistema de tratamiento. Eso es muy importante y ahorita vamos a seguir con el tema, maestro, porque sí, yo me angustio que ando con las pilas, que no soy muy gastalona de pilas, pero digo, ay, y ahí las tengo, y hace tanto tiempo que la tengo ahí guardada que ya se hizo blanca. Pero antes, ya nos habló Jazmín Aide Castillo Rocha, es de Santiago, está trabajando en Ameca. Pues véngase corriendo, doña Jazmín, aquí a San Francisco, número 70. Aquí están los compañeros de Centli que le van a entregar su canasta. Y pues antes de las 2 de la tarde los puede encontrar aquí. Así es que pídale permiso a su, con quien esté trabajando, y dígale, ahorita vengo nada más, hasta le puede combinar una hojita de lechuga. Véngase, muchas gracias, Jazmín, y tenemos otra canasta, ya saben, 978-5252, para quien quiera llevarse otra canasta de hortalizas preciosas que nos traen los compañeros de Centli. Entonces, porque hay un proceso también, digo, creo que separar la basura, el primer, se puede decir, el conocimiento de kindergarten es lo orgánico y lo inorgánico, nada más. Claro. Pero luego hay otra también estructura de separación. Por ejemplo, en lo inorgánico podemos echar así en ese conocimiento básico el plástico, el unicel, el papel, las colillas, las baterías, etcétera. Y por otro lado ya sabemos lo orgánico, que es los desechos de la cocina, carnes, etcétera. Pero luego hay otra separación más sofisticada, o sea, de otro nivel. Claro. Que podíamos separar, o sea, que hay como 4 o 5 formas, procesos de separación, que entre más rigurosa es esa separación, hay mayor también capacidad para reciclar todos esos desechos. Doctor, vamos a un corte y regresamos. Gracias. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros y donativos de personas que creen en nuestro proyecto, así como la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las radios comunitarias. El esfuerzo ha sido doble y para mantener viva la radio necesitamos tu ayuda. Uno a uno hacemos la radio. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Tu ayuda hace la radio. Gente de trabajo, somos gente que estamos dispuestas a seguir adelante en este país. Apóyanos para seguir siendo la radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Tu aportación será utilizada con honestidad y transparencia. Más información en la página www.lavoladora.net. Todos los oídos, todas las voces. Palabra radiante. Palabra radiante. Pues recuerden, todavía queda una canasta y estamos con el doctor Jesús Terreros en este programa. Y hablando de este enorme problema de la basura, de la separación de basura, si bien es cierto, yo observo, pues todos los vecinos sacamos nuestra basura, cada vez hay como más esta conciencia de separar, pero una cosa es, a veces lo que está en nuestra casa lo cuidamos, uh-huh. Lo hacemos, pero salimos a la calle y creemos que no es de nadie, o sea, esta cosa de que el espacio público es nuestro y que nosotros como habitantes de una comunidad tenemos que preservar limpios nuestros espacios públicos está perdido. Y entonces en nuestra casa sí tiramos la basura al bote de la basura, inclusive ya llegamos a separarla, pero salimos a la calle y se nos olvida y hacemos un tiradero por todos lados. Claro. Tremendo, ¿no? Pero yo creo que aquí es una cuestión de también que las autoridades, a través de campañas, de políticas públicas permanentes, ¿no? Pues a tratar de cambiar hábitos que, por otro lado, como lo decíamos, son hábitos que ya teníamos, que los hemos olvidado. A partir de todo este boom de los plásticos, del PET, esto, del otro, ¿no? Que ahora claro. Tenemos material desechable, pero que nos inunda, ¿no? ¿Qué es, doctor, lo que se está viendo en relación, si continuamos con esta dinámica de tirar y tirar y tirar, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, en efecto, entre más descuidados seamos en cuanto al manejo de los residuos, en este caso orgánicos, inorgánicos, separación, etcétera, lo que podemos ocasionar es que los lugares que se destinen para el confinamiento de este tipo de residuos, pues durante la descomposición de los mismos por la mezcla de materia orgánica que conlleva, como lo mencionó hace un momento, generan un alto índice de contaminación. Y dependiendo de dónde esté este centro de confinamiento, este depósito enorme de basura, pues va a ser también la cantidad de el residuo tóxico, lo que conocemos como lixiviado, que se vaya al manto acuífero. De esta manera corremos el riesgo de que también sea una fuente de contaminación. Aunado a lo que observamos en las calles, pues se generan focos de infección, desde moscas, roedores, etcétera, que propagan una serie de enfermedades y que ponen en riesgo nuestra salud. Y estamos hablando también de tirar las grasas, los líquidos, los líquidos grasos, el aceite de la cocina. A veces lavamos los y tiramos todo el aceite en las coladeras. ¿Qué pasa con eso? Sí, cuando el agua residual, en este caso, lleva una alta concentración de grasas y entra a lo que es la planta de tratamiento, lo que hace es envolver la materia orgánica que conlleva esta agua residual. De tal manera que evita que el microorganismo pueda tener un contacto con este sustrato y lo pueda transformar, como lo hemos mencionado, en el producto que esperamos, que es Por un lado, un agua tratada de buena calidad, uh-huh. porque la planta pierde eficiencia de eliminación uh-huh. de contaminantes. Por otro, ya no vamos a tener la cantidad de biogás que esperábamos tener. Uh-huh. Y finalmente, pues la planta corre el riesgo de que deje de operar y funcionar como se había esperado. ¿Qué se recomienda en el caso del aceite comestible que se usa en las casas? Porque sí vemos que a veces, inclusive una vez, con todo respeto a los compañeros que venden comida aquí en el, que es una fuente de trabajo muy noble, muy loable, con mucho conocimiento, pero falta eso. ¿Qué hacer con el aceite? Por ejemplo, vemos que están la fritanga de las papitas uh-huh. y vemos los peroles de papitas ahí, que es el aceite para freír la papita. ¿Ese aceite qué se puede hacer con todos esos, ese residuo? Sí, siempre hay una solución. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros dentro de esta cultura separamos también todos los aceites que se puedan recabar como un centro de almacenamiento uh-huh. y disposición de este, a partir de un aceite de este tipo podemos pues se puede elaborar lo que se le conoce como biocombustible, uh-huh. que es otro tema en donde a partir de un aceite que ya fue utilizado se puede utilizar o sacar un beneficio adicional. Uh-huh. Yo creo que aquí por un lado es la falta de información hacia la de la comunidad misma, de las uh-huh. personas, de qué hacer con este tipo de residuos, uh-huh. de este tipo de desechos. Si tomamos conciencia del qué hacer con este tipo de desechos, pues podemos también ser beneficiados, no solamente con pues con los proyectos que se tiene pensado uh-huh. para la región, sino también puede resultar de un ingreso cuando, por ejemplo, esta persona que recaba un X volumen de este desecho, pues lo pueda vender. Uh-huh. O sea que casi todos los desechos, toda la basura que ahora consideramos, puede ser reutilizada. Si sabemos hacerlo, prácticamente desaparece la basura. Gradualmente. Y podemos, sí, digo, sí. en un proceso largo. Aquí claro. tendría que intervenir también los diferentes niveles públicos, gubernamentales, para poner, por un lado, sistemas de ahora sí, de educación uh-huh. para la conservación del medio ambiente, pero por otro lado también disponer nosotros como ciudadanos, ya sea que un día pasa un carrito del municipio recogiendo aceites y ya el municipio se encarga de llevarlos a otro lugar donde se hace la acumulación para hacer biodiesel, por ejemplo, claro, ¿no? Ajá. Pero se necesita una organización gubernamental entre los ciudadanos y los gobiernos, en este caso el gobierno local, el gobierno municipal, para tener esa interacción y terminar con los basureros, porque si no vamos, o sea, yo creo que el apocalipsis no va a ser la guerra, va a ser morir aplastados como cucarachas entre montañas de basura, ¿no? Ese es claro. nuestro destino fatal que estamos de alguna manera construyendo. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, sí, sí. Que el demonio es la basura. Sí, yo creo que aquí lo que hace falta es, no necesariamente, digo, cuando nos llama la atención hacer las cosas bien, uh-huh. creo que podemos evitar eso. Lo ideal es ir cambiando nuestra cultura, nuestros hábitos, que desde los niños se les empecemos a enseñar uh-huh. cuáles son los efectos, en este caso negativos, a futuro, si no hacemos las cosas como tiene que hacerse, uh-huh. por un lado. Por el otro, pues de incidir ante los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, para que de alguna manera también se hagan programas, uh-huh. programas que no solamente en ese sentido se beneficie el mismo gobierno, uh-huh. sino beneficie a la comunidad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos, como les mencioné hace un momento, pues programas en el Distrito Federal en donde hay un intercambio, un trueque uh-huh. de desechos, ya sea del PET, de el Unicel, por ejemplo, por productos del campo, lechugas, rábanos, espinacas, y que de alguna manera compensa nuestra economía, uh-huh. porque por un lado pagamos por un refresco en donde también nos venden un desecho, uh-huh. pero que podemos nosotros volverlo a regresar a cambio de algo que nos beneficie. Y yo creo que ahí las compañías que venden estos productos, por ejemplo, las refresqueras, debían de también participar en estas campañas de educación sobre el medio ambiente, ¿no? Para también qué hacer con el PET, así como nos ponen en las cajetillas de cigarros, los digo porque yo me siento muy agraviada con esas cosas que traen espantosas, soy fumadora, lo debo de confesar. Y dice, ahí esas cosas espantosas que traen en las cajetillas. Bueno, debían de ponerla también en los, en todo lo que está dañando la salud del medio ambiente, la salud de los niños. ¿Por qué no ponen esas cosas en los churrumais que venden, no? Los niños obesos, los niños diabéticos, los niños enfermos del corazón, de alta tensión, de tantas enfermedades que se están produciendo por una mala alimentación. Pues yo creo que las compañías estarían obligadas, ¿no? A, y las en sus anuncios de que promueven el consumo de esas cochinadas, pues también ponernos así como, ¿y qué hacer con el desecho, no? Claro. El PET, ya, la, por ejemplo, esta acción de pisar, ¿no? Los que es de alguna manera quitar volumen a así los basureros, es. ¿No? Uh-huh. Pero eso también las compañías estarían, y los medios de comunicación, no sé, estoy mal o no, debían de participar en estas campañas de educación. Sí, yo creo que aquí hace falta programas. Uh-huh. Por un lado, programas implementados hacia nosotros como usuarios de los diversos productos, pero también por nosotros mismos ir implementando ese cambio de cultura. Si en efecto las empresas que nos venden estos productos nos dijeran los efectos adversos que conlleva el adquirirlos y sobre todo al medio ambiente, pues yo creo que eso haría que tuviéramos un poco más de conciencia, de separar, de darle un buen uso a lo que tenemos y no solamente estarlo tirando, por ejemplo, en las coladeras, en las calles, y de alguna forma pues ir reduciendo en la medida que sea posible el índice de contaminación ambiental que hoy padecemos. Y esto, aunque no parezca, pero tiene que ver con la con el agua, ¿verdad? Con mantener ese líquido vital, que es una proporción sumamente pequeña en relación al agua que tenemos en el mundo. Y no sé, el agua se produce, esta agua dulce, ¿se produce en los glaciares, sí, maestro? Sí. ¿O hay otra fuente también de producción de agua dulce? Tenemos el agua que viene del subsuelo. Aquí vale la pena mencionar que esta agua, a pesar de que tenemos una buena calidad de los deshielos y del subsuelo, ya presenta índices de contaminación. Estos índices de contaminación es precisamente pues por toda la basura, los depósitos de basura que están cercanos a las zonas en donde hay recarga de manera natural, por las características del suelo, por la presencia de descargas de aguas negras, por ejemplo, que confluyen en el subsuelo y pasan a contaminar nuestra agua potable. Inclusive, no solamente los drenajes, a veces se lanzan a los ríos. Aquí tenemos tres ríos que pasan a Mecameca y los vemos llenos de basura. Sí, un ¿no? río de la Verdura, Los Reyes. Sí. Y este y el de aquí, el río Panoaya, ¿no? Y sí, es una lástima, y no solamente, bueno, vemos las bolsas llenas de basura, de llantas que dicen, escombro, ¿cómo es posible que se arroje escombro a los ríos? Eso es, digo, más allá de que sea un delito y que se pueda llevar y detener y cobrar multa, es más que eso, es la, no sé, estar totalmente ya desprovistos de sentido de vida. Claro. Sí, sí, cuando vamos y echamos una camión de cascajo en un río, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué, ustedes cómo ven estas prácticas? Tenemos ahorita, por ejemplo, en ese sentido, la afectación de la zona de canales en la parte baja, en donde también los ríos, perdón, los canales, pues hoy los usan también como rellenos. Van, depositan el cascajo, depositan basura. ¿Y qué eso pasa a obstruir? Finalmente un canal pues es una venita, es una arteria de todo lo que es un sistema pues hídrico. Si nosotros obstruimos, taponeamos, por un lado dejamos de pues abastecer agua a los canales que le subsiguen, y por otro estamos generando una fuente de contaminación. Por ejemplo, mencionaban en lo que es Lago Reyes Azteca, era un lago también limpio, pero hoy en día, que, y además de ese lago, pues alimentaban los canales, como también lo que son los canales que están en Tláhuac, que además de pues conducir las aguas y fungir como vasos reguladores, pues de ahí abastecían los sistemas de riego, que hoy en día también es un problema porque ya los canales están secos, hay algunos canales ya completamente obstruidos, como por ejemplo Riachuelo Serpentín, uno de ellos, allá en Tláhuac, y que también es parte de la tarea de Centli poderlos activar nuevamente. ¿Cómo? Pues tenemos varios proyectos, lo que es la planta metropolitana, que va a tratar aproximadamente 1.5 metros cúbicos por segundo, es un sistema modular, y que con esta agua pues se van a alimentar nuevamente los canales. Por un lado se va a recuperar lo que teníamos antes, pero por otro vamos a tener una mejor calidad de vida, es decir, vamos a tener proyectos de gran visión. Doctor, a mí me gustaría, vamos al corte musical, nuestro último corte musical, regresamos. Gracias. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Ameca Meca hace ruido. Postales sonoras de Ameca Meca. ¿Alguna vez te atreviste a escuchar su sonido? Porque los sonidos también son patrimonio de nuestra comunidad. Postales sonoras de Ameca Meca. Ameca Meca por la tarde. Estas son postales sonoras de Ameca Meca. Todos los oídos, todas las voces. Palabra radiante. Palabra radiante. Señor San Vicente, santo de mi adoración, cuida, Señor, de mi gente, mándanos tu bendición. Camuche dijo mi tata desde tiempo inmemorial: los femeninos varones son bendición del hogar. Mi madre se fue al mercado, mi padre se fue a la mar. Yo estoy bordando un vestido para salirte a buscar. que me dijo mi madre, niño, reina de este hogar, anda a bailar a la vela y mañana Dios dirá. Mi niño adorado, Dios te trajo para mí. Tú cuidarás mis querencias cuando me vaya de aquí. Mi madre se fue al mercado, mi padre se fue a la mar. Yo estoy bordando un vestido para salirte a buscar. Yo estoy bordando un vestido para salirte a buscar. Bueno, regresamos y seguimos en este tema. Háblenos, ¿hay otra canasta? ¿Todavía hay otra canasta o ya están todas repartidas las dos? No, creo que no. Bueno, aquí nada más tenemos a Jazmín Aide Castillo Rocha, pero también les decimos, tenemos todavía otra canasta de hortaliza para que usted pase producidas en Huertos Mandala, allá en Sensley, 978-5252, y aquí están los compañeros Roberto y Juan, esperando a ver quién va a venir por la segunda canasta de este huerto, para que hoy coma usted como rey. Y seguimos en la problemática del agua a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. Es un problema. Y estábamos hablando ahorita que estaban ustedes escuchando esta hermosa canción de Muerte, Cuídame, porque sin mí te mueres, este disco que fue nuestra selección musical de hoy. Pero con el maestro Terreros estábamos platicando sobre las aguas, el agua que consumimos, que tomamos, y que pues ahora ya nada más como tomamos agua embotellada, y la calidad de esta agua embotellada, ¿qué? Y la calidad del agua que sale del chorro de la llave. Claro. ¿Cómo andamos en ese tema? Bueno, en cuanto a la calidad del agua que consumimos del subsuelo, dada el índice de contaminación por presencia de aguas negras, de la basura, los lixiviados, etcétera, pues ya tenemos un agua contaminada. Uh-huh. No cumple con los parámetros que establece la norma 127 de la Secretaría de Seguridad y Asistencia. Si nos vamos al consumo de agua embotellada, se han hecho algunos estudios de algunas empresas como Bonafón, Ciel, Electropura, y algunas de ellas pues también no cumplen con los parámetros. Uh-huh. Sin embargo, es un problema pues muy grave que debemos de atender, porque de ahí vienen los problemas pues de salud gastrointestinales, pues problemas que ponen en riesgo nuestra integridad. Inclusive, lo que son aguas que les dicen que son aguas muertas, ¿no? Porque ya no tienen ciertos minerales sobre todo, y entonces es agua también con una calidad bastante baja, ¿no? Sí, de hecho se han hecho algunos estudios, muestreos, uh-huh, en alguno de los pozos de aquí de la región, Real de San Martín, por ejemplo, Miraflores, y en donde pues también tenemos algunos índices de contaminación. En efecto, entre más profundo esté el pozo, uh-huh, pues tenemos aguas fósiles. Estas aguas fósiles ya no presentan la calidad que debería de tener, y que eso ha hecho que consumamos agua embotellada. Uh-huh. México, digo, hay que decirlo, es el país número uno consumidor de agua embotellada y el último en calidad. De agua embotellada. Ajá. Entonces, eso hace que pues tengamos una mayor conciencia de los desechos que se estén virtiendo, de la disponibilidad de agua como tal, y de una manera u otra, pues tener un mejor manejo de esta. Doctor, es que es terrible, ¿por qué compramos cualquier baratija que nos vendan siempre? Seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, ¿no? Hasta claro. La fecha, porque nosotros teniendo aguas tan, tan ricas, no sé, bueno, yo me acuerdo aquí en Amecameca hace unos años, abría uno la llave del agua y el agua de tanto oxígeno era blanca y poco a poco se iba haciendo cristalina. Uh-huh. Y uno tomaba el agua directamente de la llave al vaso y a la boca, ¿no? Claro. Y ahora ya no oímos hablar ni a los ciudadanos ni a las autoridades del agua de la potabilización de agua. Como que ya se da por un hecho que el agua del garrafón es así como el consumo del agua que tenemos que tener para el hogar, es agua de garrafón. Y se nos olvidó que es un servicio público tener agua, que el agua que nos llega de la llave no es para lavar la ropa nada más, ni para los sanitarios, ni para el baño, que es agua que debíamos de tomar como agua potable de la boca, de la llave, a nuestro consumo directo, claro, como seres humanos. Se nos olvidó, ¿no? Y ahora cuando queremos agua, vamos al garrafón, ¿no? Y somos incapaces ya de pensar por qué no tener el agua lista del, y que además sale mucho más barato, porque luego andamos gritando, no, ¿cómo vamos a pagar 180 pesos o 250 pesos por el agua, ¿no? Que es lo, uh-huh, que se cobra aquí en el... que tendríamos que pagar al ayuntamiento para el mantenimiento de todo el sistema hidráulico. Pero en una botellita de agua gastamos 10 pesos, que sirve ni para un día, y un garrafón nos cuesta 30 días, que si la familia es grande le dura un día, uh-huh, y entonces estar 30 pesos diarios, hagamos la cuenta, al año, y nos sale mil veces más caro. Claro. Que lo que consumimos. Ya no les dejé hablar y ya vamos a un corte. No morirá la flor de la palabra. Palabra radiante. Palabra radiante. Bueno, pues la privatización del agua que tiene que ver con este tema, ¿no? Y estaba ahorita, mientras estaba el corte, me decía el doctor Trejo, digo, Terreros, la conclusión que él saca respecto al consumo del agua, ¿qué debíamos de hacer como ciudadanos y como autoridades? Sí, bueno, por un lado, nosotros como usuarios, uh-huh, pues tenemos que hacer de alguna forma que la autoridad, nuestros futuros gobernantes, que en ellos se despierte el interés de atacar las problemáticas. Es decir, si tenemos un problema de desabasto de agua o de volúmenes en exceso de agua residual, pues que atiendan la problemática. Aquí lo que la idea es que se haya un vínculo, un enlace entre comunidad y gobierno. Por un lado, para que la comunidad pues le dé seguimiento a la ejecución de los recursos financieros en su aplicación para la inversión en obras, solución de problemáticas, y por otro lado, pues hacer que el gobierno cumpla con lo que prometió en campaña. De esta manera, si nosotros logramos que haya un vínculo entre comunidad y gobierno, vamos a poder dar solución a los problemas. Uh-huh. Esa sería, sí, la invitación. Sí, yo creo que, o sea, ante este problema del agua que... pues apenas tocamos algunos tópicos, ¿no? Claro. Que seguiremos profundizando, pero también, o sea, y ante muchos otros problemas que tenemos, creemos que el diálogo comunidad, ciudadanos, autoridades es ya es una urgencia que tenemos, ¿no? De dejar, o sea, por un lado las autoridades haciendo lo que quieren y los ciudadanos dejar hacer, dejar pasar y yéndonos al rincón de la casa a llorar como la muñequita fea y estarnos quejando de que no cumplieron y nosotros nunca aparecemos. Y creo que en un marco de respeto, doctor, uh-huh. y de diálogo propositivo, podríamos y podemos y debemos de claro. hacer muchas cosas. La pelota está en las dos canchas, ¿no? Así y tenemos es. Que saber jugar, ¿no? Uh-huh. con nuestra autoridad y la autoridad estar abierta a dialogar con los ciudadanos. Claro. Creo que es el nuevo paradigma de organización que como país debemos, si no, estamos siempre sujetos a fracaso tras fracaso y creo que somos una sociedad demasiado apaleada de repente. Así ¿no? es. Demasiado golpeada, que ya es tiempo de que, digo, ¿dónde está esa historia que tenemos también, ¿no? Uh-huh. Tan hermosa, llena de tanta gallardía, de tanta dignidad, y que en los últimos tiempos parece que ahora sí que nos traen como cuando le dan vuelta a uno para pegarle a la piñata, ¿no? Y luego no acertamos ni uno, andamos claro. todos mareados, uh-huh. dando tiros de ciego. Así es. No sé, palos de ciego, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Maestro, para terminar, ¿qué nos podría para concluir el programa? Pues por un lado, nosotros como personas debemos de cambiar nuestra cultura, pensar en qué vamos a hacer con lo que ya tenemos para dar solución y tengamos una mejor calidad de vida, un mejor ambiente y sobre todo algo que le podamos dejar a las futuras generaciones. Por otro, pues invitar a nuestras autoridades de que colaboren de manera conjunta con la comunidad, con los pueblos, para dar solución de una manera paulatina a la gran problemática que se acontece. Pues muchísimas gracias, estamos aquí pendientes, estamos en este programa que gracias a UAM, Casa Comunidad, claro. Centli en este caso, y los proyectos hídricos que se tienen, acérquense también a esta institución, una asociación, institución civil formada por ciudadanos, formados por, pues, con la Universidad Metropolitana, una gran universidad pública que tiene nuestro país. Y pues vamos a seguir con estos temas. Por hoy les decimos, ya, ¿verdad, Rocío? Tenemos, vamos de salida. Ay, nos quedan 4 minutos todavía. Bueno, entonces podemos seguir hablando. Bueno, 97-852-52, los compañeros Roberto y Jesús que están aquí con nosotros, nos acompañaron, no están aquí en la cabina, pero están aquí esperando con su canastota. Es una flor, estas canastas que nos trajeron la semana pasada. Pueden entrar a www y ahí tenemos las fotos de las canastas de hortalizas que se regalaron, que se obsequiaron. Y bueno, pues es una delicia ya nomás a los ojos ver estas flores. Es una lechuga, que dos lechugas, tres lechugas que parecían unas flores gigantes, las espinacas, las otras también plantas, que hortalizas que se llevaron, muy contentas las personas que se las llevaron. Afortunadamente no nos invitaron a comer el guisado, pero bueno, ya lo harán en otra ocasión. Y tenemos todavía otra canasta que si usted llama ahorita va a tener tiempo de llegar corriendo a llevársela y pues disfrutar en esta comida o en la cena o mañana en el almuerzo de una riquísima, nutritiva hortalizas ahí de los huertos Mandala que están en Centli. Aquí es en Tlalmanalco. En Tlalmanalco. San Rafael. San Rafael, kilómetro 1.2, uh-huh. La carretera Tlalmanalco-San Rafael. Uh-huh. Y ahí también están ustedes con todo este. ¿Sí? Es como una un modelo. Un ¿verdad? Modelo. Se ha desarrollado ayer un modelo desde la vivienda, desde los servicios de paneles solares, o sea, de autosuficiencia. Así es, aprovechamos el momento para hacerles una cordial invitación de poder conocer el centro Incalix Caguicopa y vean ustedes pues la el aprovechamiento de los recursos naturales como es la energía solar para mitigar un tanto el consumo de energía eléctrica, el productos orgánicos y también se tiene un humedal para el tratamiento de las aguas negras. Ah, muy bien. Que eso a lo mejor hasta en nuestras casas podríamos. Claro. Eso es para hogar. Así es. Ese humedal. Así es. Además de que es un espacio en donde hay intercambio de experiencias, vienen organizaciones de otros lados de la República, se hacen eventos culturales de difusión, algunas asesorías y con gusto estamos abiertos para que puedan acercarse a nosotros. Pues muchas gracias, el doctor Jesús Terreros, por estar aquí con nosotros este día y pues ya estaremos el próximo martes también platicando con todos ustedes. Acérquense, recuerden la cultura de conservación, de sustentabilidad, de que tiene que ver con la economía, con el desarrollo, con el buen vivir, con los bienes comunes, que es otra parámetro, otro modelo de vivir que se opone y que, pero además nos ofrece ventajas comparativas con este modelo, pues que ya estamos hasta el copete, el modelo neoliberal, y hay que traer fábricas, y hay que traer contaminantes, y hay que, ¿y qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con las aguas? ¿Qué pasa con la atmósfera? Pues quién sabe, mientras yo pueda estar ganando y ganando y ganando, que lo cierto es que nadie gana más que unos cuantos, ¿no? Creo que es importante pues que tengamos esta cultura de conservación y de bien común, trabajar para el bien común. Así es. Pues muchas gracias. Muchas ahora gracias sí a nos todos despedimos. Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Palabra Radiante. Que pasen buena tarde y buen provecho. Con tu palabra y mi palabra, hagamos el canto de otro mundo posible. Palabra Radiante. Silencio. Sonido.